La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Empezamos nuestra emisión del día de la fecha con un programa que va a tener un doble enfoque. Lo hemos denominado Lógica Cromañón y Democracias de Baja Intensidad. Como sabemos, se ha denominado muchas veces a ciertos genocidios como de baja o mediana intensidad, en el sentido que no alcanza la dimensión catastrófica de, por ejemplo, el holocausto nazi o las famosas purgas, o el terrorismo de Estado, pero sin embargo se constituyen como la sistemática destrucción de, por ejemplo, pueblos originarios. Estuvimos viendo en el programa lo de Villa Ituzaingó en Córdoba, todas las zonas de la cuenca Matanza-Riachuelo y tantas otras que realmente tienen las características de sostener durante largos periodos condiciones de vida tan penosas, tan precarias, que si bien el objetivo principal no es matarlos, bueno, aunque no lo sea, terminan asesinándolos. Y entonces he pensado que a lo mejor esta idea de la mediana o baja intensidad puede ser útil para pensar también el funcionamiento de la democracia, ¿no? Ha habido una polaridad, democracia o dictadura, la dictadura dio paso a la democracia, etcétera, etcétera, que tratan de colocar en una especie de antípoda y la democracia. Yo siempre he creído que esto es real, pero encubridor. De tal manera que, si bien en las dictaduras no hay democracia, pero en las democracias hay islotes de dictadura o de funcionamiento análogo a las dictaduras. Entonces, el programa de hoy lo hemos denominado Lógica Cromañón y Democracias de Baja Intensidad. Y recordando a nuestros oyentes que cuando hablamos de lógica cromañón, insistimos con un funcionamiento que básicamente hace caso omiso, digamos, no se ocupa, no se preocupa, no le importa todo lo que tenga que ver con la prevención, con el porvenir, con las consecuencias a mediano y largo plazo de determinadas decisiones, que trabaja con la lógica de la inmediatez y el nombre lo tiene nada más y nada menos que lo que fue la masacre de Cromañón. Pero esta idea que inmortalizó García Márquez de la crónica de una muerte anunciada, podríamos decir que en realidad en la lógica de Cromañón son crónicas de muertes no anunciadas, o por lo menos son las crónicas de las muertes que el poder nunca quiere ver, excepto después que pasen, y a veces ni siquiera. Por eso el programa de hoy lo vamos a dedicar a pensar con nuestros entrevistados sobre la lógica de Cromañón y las democracias de baja intensidad. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Bueno, en base a este encuadre formal, ¿no?, del programa de hoy sobre lógica cromañón y democracia de baja intensidad, vamos a hablar con un gran compañero al cual he conocido, por así decirlo, en una etapa avanzada de mi vida. Sabía de él, por supuesto, pero no había tenido la posibilidad de conocerlo personalmente. Y en esa reunión, digamos, que tiene características tan especiales, pero que a su vez tan importante, de la Universidad de los Trabajadores, tuve ocasión de conocerlo y, bueno, creo que hicimos una muy buena relación. Se trata de Roberto Pardía, que es uno de los tres jefes montoneros que han sobrevivido a la última dictadura oligárquico-cívico-militar. Él se graduó a los 23 años de abogado. En 1964 abandona sus estudios de sociología para radicarse en el norte de Santa Fe, donde asesora a sindicatos de la zona. En el 67 integra un grupo que se suma a la actividad guerrillera, que se une posteriormente a la FAP, Fuerzas Armadas Peronistas. Se distancia de la FAP a principios de 1970 y desde el 72 integra la Dirección Nacional de Montoneros hasta su disolución definitiva en los comienzos de los 90. Roberto Pardía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, te agradezco muchísimo tu tiempo y con muchas ganas de conversar con vos. Bueno, habrás escuchado esto de las democracias de baja intensidad, por supuesto me refiero un poco a la situación actual en la República Argentina, y lo que te quiero preguntar, desde tu trayectoria, tus convicciones políticas, ideológicas, ¿cómo podrías definir este momento de la Argentina, este gobierno a nivel nacional que se reivindica peronista, y qué está pasando dentro de lo que podríamos llamar el movimiento, más allá de que esto, bueno, hay movimientos y movimientos, pero bueno, de todas maneras, donde por supuesto hay un fuerte enfrentamiento dentro de sectores que están enmarcados dentro de lo que puede llamarse el peronismo, ¿no? Y concretamente, bueno, lo más resonante quizás sea el enfrentamiento de Moyano con el Poder Ejecutivo. Pero ¿cómo estás viviendo vos este momento tan especial de la Argentina, que ya hace varios años que está enmarcado dentro de lo que podemos llamar capitalismo serio más derechos humanos? Sí, mira, yo creo que este gobierno evidentemente es hijo, en cierto modo, de lo que pasó en el 2001. ¿A qué me refiero? A que Néstor Kirchner leyó lo que pasó ahí posiblemente mucho mejor que gran parte de la vieja dirigencia política. Entonces hizo un discurso, comparte el discurso setentista y comparte de aquellas reivindicaciones que escuchamos en la calle, que vivimos, que protagonizamos el 19 y 20 de diciembre, aquel que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Ese discurso es una cosa, y creo que recoge esto que decía recién, pero a su vez después hay una práctica. Y creo que esto es difícil entenderlo si no lo ponemos en relación con lo que pasa en el propio imperio, ¿no es cierto? Los dueños del mundo, ahí los gringos, los yanquis y el poder económico internacional. Y a mí se me ocurría hoy una cosa. Fijémonos que inclusive ellos en su interior se han hecho una especie de concesión. Cuando lo ponen como presidente a un negro, con vínculos no lejanos, hablando de generaciones con el régimen esclavista, del cual proviene parte de su familia, con vínculos familiares con el sistema musulmán, que por otro lado es considerado el mal de la humanidad, ¿no es cierto?, o un eje del mal, un señor que además está integrado al sistema político y esperaban que le dé aire y que absorba un poco los problemas para distender la situación. Eso que hicieron a nivel interno, también lo hacen a nivel internacional. Primero lo intentaron con aquello del fin de la historia de Fukushima, ¿no es cierto? Cuando eso se demostró como una locura, no cambió el esquema en el sentido de que el fin de la historia significaba tener a las democracias representativas como parte del discurso único del neoliberalismo. Entonces, lo que vino en la Argentina en los 90 y se continúa en parte hoy en día, es parte de ese discurso del discurso único. Ahora bien, Dentro de eso, yo creo que hay cosas evidentemente importantes. Reivindicaciones de derechos humanos del 76 al 83. No se habla de los previos y mucho menos de los posteriores. Pero por lo menos en esa época, que es una época realmente trágica de nuestra historia, se ha hecho algo de justicia, lo cual no es un dato menor. Como también se han incorporado una serie de elementos que el propio sistema aplaude, sostiene, como el tema de la contención social para los sectores más excluidos, más marginados, para evitar su explosión y tener un punto de integración. Y esos son aspectos que de todas maneras hay que reivindicar. Pero yo creo que en el fondo lo que hay, y esto voy para terminar esta parte, es que hay una forma de articulación entre lo que pasa acá y el mundo. Y esa forma de articulación pasa, por un lado, por el sistema de la democracia. Esta democracia, con su sistema representativo y su división de poderes, donde es estrucha en todo caso, después podemos hablar de eso, y por el otro lado, con un sistema económico de integración a este capitalismo extractivista, donde nosotros estamos aportando agua, tierras, tierra me refiero a la parte fértil de la tierra que se la llevan, la minería, etcétera. Entonces esa articulación en el régimen extractivista como parte de la estructura económica y el tema de la democracia como superestructura política, yo creo que es la forma de ligazón con el sistema que tiene cierta continuidad, ¿no? Está bien, vos haces un puente muy, muy interesante entre el plano internacional y el nacional. De todas maneras, evidentemente en el plano internacional, bueno, el emergente más curioso es esto de la fragata Libertad, ¿no?, que queda capturada ahí en un puerto. Y lo que a mí me llama la atención es que es como que frente a estas situaciones, ¿no?, aparece la sobreactuación del canciller, ¿no?, de Timerman, y de alguna manera, bueno, se pasa a disponibilidad o se echa a los jefes de la Armada, ¿no? Pero según tu lectura y tu experiencia en este tipo de cuestiones, ¿qué está reflejando esto? ¿Un grado de ingenuidad? ¿Es una especie de que al gobierno le viene bien para, cohesionar el frente interno contra las arbitrariedades de los fondos buitres? ¿Este tipo de cosas que suceden son inevitables? ¿Están preparadas? Parte de otra cosa. ¿Qué tiene que ver con esto? Esto es parte de una situación muy clara de que la Argentina venimos, que es el tema de la eterna deuda externa. Es una especie residual de aquello. Bueno, pero por ejemplo, ¿la Argentina se está desendeudando o está pagando? No, la Argentina se sigue endeudando bajo diversas maneras. Y la como cosa más trágica que tiene que ver con este tema de la fragata es que acá hay resoluciones judiciales, hay un poder, yo recién hablaba de división de poderes, hay un poder legislativo que tiene archivado hace un montón de años un expediente que ordenó el juez Ballesteros, trabajo de un patriota como Alejandro Olmos, para que se investigara la deuda. Nunca se investigó. Si hubiéramos investigado aquella deuda, no tendríamos este problema en la fragata. Entonces, aquí se pagaron deudas que no había que haberlas pagado. Yo no sé si estos fondos buitres son parte de eso. Muy probablemente estén reclamando cosas que ya estén pagas. Muy probablemente. Pero como eso nunca se averiguó, entonces seguimos en el limbo acerca de qué tenemos que pagar, pero mientras tanto ponemos. Fueron miles y miles de millones en este año lo que pusimos. Este es el punto central, del cual no se habla cuando se habla de la fragata. Este es un aspecto que yo creo que hay que destacarlo, porque el gobierno, inclusive a estos fondos buitre, negó que existan. Entonces, cuando informa sobre la deuda, vos sabés que estos fondos no están considerados. Pero ocurre que aparecen las cosas cuando son. Como no se los investigó, no se los denunció, están ahí vegetando por el mundo, amparándose en los derechos universales que el capital tiene, y nos agarran donde pueden. Y ahí nos agarraron. Y en este caso sí habrá una cuota de ya, como segundo aspecto, habrá una cuota de ingenuidad o error político, por un lado el nuestro, y por el otro yo no descarto que haya algún nivel de relación entre la decisión del gobierno de Ghana y el imperio o el poder británico, no olvidemos que son parte del Commonwealth, ¿no? De modo tal que, pero a mí me importa destacar lo otro, estos son los errores actuales, pero lo que estamos pagando son años y años de no hacer lo que tendríamos que haber hecho, que saber realmente qué tendríamos que haber pagado y no pagar a ojos cerrados. Bueno, según tu criterio, Roberto Pardía, estamos hablando con él, un militante histórico de la organización Montoneros, que realmente enfrentó al sistema y las dictaduras, diría, porque fueron varias. En tu opinión, ¿cómo se hubiera podido enfrentar este tema de la deuda externa de otra manera? Porque el discurso de la izquierda siempre fue no al pago de la deuda externa. Bueno, nos acordamos del Adolfo, ¿no?, cuando entró en default. Pero sin embargo es otro hecho maldito del país burgués, me parece, ¿no? Es decir, la deuda externa, aún en esta política autodenominada de desendeudamiento, romper relaciones, es decir, pagarle al Fondo Monetario, salir del Fondo Monetario, le ha dado a este gobierno un cierto barniz, o como se lo quiera llamar, o apariencia, que no sé si engaña o no engaña, pero bueno, apariencia al fin, de haber enfrentado el tema de la deuda externa de una manera distinta que otros gobiernos, concretamente de la Rúa o Menem. ¿Vos qué pensás de esto? Claro, punto primero, vos citaste recién a Adolfo Rodríguez Saá cuando todos se pararon para aplaudir. Sí. Después Néstor Kirchner criticó esa medida de que no, eso nunca se va a repetir. Lo que no se dijo es que ese hecho, que fue un default parcial, nos benefició enormemente, y el arranque de la Argentina hacia el año 2003 tiene que ver en buena parte con esa medida. La famosa manguera que llevaba la plata para afuera, ocurre que dejó de mandarla y quedó la plata adentro. Entonces ese es un dato importantísimo que de alguna manera hay que tenerlo presente. Y por ahí tendría que abrir el camino a continuarse, determinar realmente qué debíamos y a partir de ahí ofrecerles, como hace cualquier individuo, un plan de pagos que fuera racional y aceptable. El gobierno no hizo eso, sino que se metió y entró a pagar. Ahora bien, sí es cierto, no es lo mismo lo que está haciendo o lo que hizo Néstor y Cristina respecto a lo que hicieron otros, citaste de la Rúa y Menem. ¿No es cierto en qué sentido? Que por lo menos este gobierno negoció algunas quitas, lo cual es importante, pero olvidando el aspecto fundamental que es la legitimidad de la deuda. Lo que se llaman históricamente, ya de la época de San Martín se aplicó, las famosas deudas odiosas. Este era un caso de deuda odiosa. Bueno, y entonces... Entonces yo creo que tendríamos que haber hecho eso. Tendríamos que haber agarrado, ver qué debíamos, a quién le debíamos, cuánto le debíamos, y entrar a negociar a partir de eso. Cosa que no se hizo, tomamos la cifra que nos tiraron y eso lo entramos a pagar. Y desgraciadamente seguimos agarrados con ese tema. Yo creo que la deuda ha sido durante mucho tiempo, digamos de la época de los 70 para acá, hasta hace pocos años, la clave de la forma de dominación imperial. Y sus residuos son los que dan vuelta por ahí, como el tema de la fragata. Eso hoy en día ha cambiado de carácter. Hoy la deuda sigue siendo importante, pero hoy en día las formas de atarnos al carro imperial son otras. Lo que te decía recién, el tema este de las explotaciones mineras, del agua, con el tema de la soja, que se llevan agua y se llevan elementos fértiles de la tierra a raudales, ¿no es cierto? Y lo que nos están dejando es las enfermedades y los pueblos que están padeciendo por las fumigaciones, y un futuro en el cual, si la Argentina no revisa sus políticas, estaremos atados a un sistema de monocultivo, habiendo destruido una riqueza que desde siempre nos dotó la naturaleza, ¿no? Bueno, en definitiva, vos entonces estarías de acuerdo que en este caso se verifica una vez esto de que las apariencias engañan, ¿no? O sea que en el fondo esta matriz tan regresiva y tan esclavizadora de las deudas externas sigue operando en la Argentina de hoy. Pero por supuesto, yo creo que es parte de los discursos engañosos que se hacen. Por ejemplo, yo siempre cito un tema que suele hablarse, y se habla de la violencia de los 70. ¿Vos sabés que hoy en día hay más violencia entre los jóvenes que en los 70? Mueren más chicos jóvenes que en aquella época. Claro, con la diferencia que en aquella época había una razón política y y hoy hay una razón que la encontramos en la página de los diarios, en la parte de inseguridad, ¿no es cierto? Y es exaltada como tal. Pero son tan jóvenes unos como otros. Pero eso se lo niega, de eso no se habla, porque eso es lo que nos está indicando el carácter nefasto del sistema. De un sistema que evidentemente, si no se pone esfuerzo para que realmente construyamos otra cosa, y no solo que afecta a la vida cotidiana de la mayor parte de la humanidad, sino que además atenta a otra cosa, atenta contra la continuidad de la propia vida del planeta. En los últimos, 150, 200 años, los avances científicos técnicos han sido superiores a los millones de años previos que tuvo la humanidad. Esos avances, si continúan la línea que están, evidentemente no hay planeta que aguante. Hay cifras que hablan de esto, en el sentido de que si hoy en día nosotros, el mundo emergente, subdesarrollado, el mundo pobre, ¿no es cierto?, viviera al mismo nivel que está Europa y Estados Unidos, harían por lo falta por lo menos dos planetas Tierra para sostener ese nivel de actividad. Con lo cual se demuestra que estamos caminando hacia un rumbo sin destino, ¿no? ¿Qué pensás en relación a esto con las, no sé si llamarlas internas o externas, actualmente que enfrenta el Poder Ejecutivo, tanto por derecha como por izquierda, ¿no? Concretamente, la columna vertebral parece que se ha fracturado. Hay contactos muy directos entre la CGT Moyano y la CTA Micheli. ¿Qué pensás de esto que hasta, yo diría, un año atrás hubiera sido, no sé si impensable, indeseable o ambas cosas? No, yo creo que el gobierno está entrando en un periodo crítico en el punto de vista de que las condiciones que le dieron aire todos estos años, que era ese juego que le permitió funcionar con el superávit comercial y el superávit fiscal, está complicado, y entonces en función de eso necesita recursos para que el sistema funcione. Y para que el sistema funcione, evidentemente que alguien tiene que pagar para alimentar esta máquina. Y se supone que esos deberían ser los sectores de poder, los sectores económicos, pero el gobierno está optando por otra medida en términos generales, que es no ajustar por el lado económico, sino ajustar por el lado de los trabajadores, y eso es lo que nos trae como consecuencia lo que estamos viendo, el choque y la ruptura en el movimiento sindical, lo que evidentemente la razón está ahí. Si el movimiento sindical lo que está demandando es que no pagar los platos rotos, ya ni hablemos de los excluidos o los que están en un escalón más abajo, porque eso no tienen ni muchas veces, o la mayor parte de las veces, ni siquiera fuerza para reclamarlos. Entonces desde la derecha le están pegando por las cuestiones ligadas al viejo régimen liberal, la libertad de expresión, etcétera, y por izquierda le están pegando desde el bolsillo que padece cotidianamente, o el estómago, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esta situación se le va a hacer difícil, y desgraciadamente lo que no hay es una alternativa capaz de reemplazar esto. Y yo creo, por otro lado, que entonces nos encaminamos hacia situaciones críticas, que son las que la Argentina vive cada tanto. Yo espero que esta vez, a diferencia del 2001, pueda surgir de esta situación crítica alguna alternativa mucho más humana y mucho más, con una perspectiva de participación popular mucho más fuerte, ¿no? Bueno, Fernando Tevele, te quiero hacer una pregunta. Seguimos hablando con Roberto Perdía, dirigente montonero, por lo menos uno de los que pudo sobrevivir a la tragedia, a la masacre de la dictadura cívico-militar, y actualmente, como ya había dicho, tuve el placer de conocerlo en la Universidad de los Trabajadores, que funciona en la fábrica recuperada IMPA. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué decís? Bien, muy bien. La verdad es que cuando uno puede tienen la oportunidad de charlar en radio contigo o con alguna de las demás personas que han vivido desde lugares preponderantes la lucha que se dio en los 70, la verdad es que uno no puede, es como inevitable volver a hablar de aquellos años. Yo no sé si vos estarás cansado o no de hacerlo. No. Y la pregunta que quiero hacerte es tiene que ver con cómo se dieron diferentes procesos. Por ejemplo, ¿por qué en el Uruguay, digamos, los líderes han quedado con una energía pública tal que les permite al Pepe Mujica ser presidente? Y cuando uno se pone a pensar en que alguno de ustedes, líderes de aquellos movimientos, pudiera ser presidente en la Argentina, resulta como difícil pensarlo. Yo creo que son muchas las causas, ¿no? Una de ellas es el tema del que actúa como pro y como contra, el tema del peronismo, ¿no es cierto? Nosotros fuimos parte del peronismo, integramos esa corriente política, y evidentemente en los momentos críticos a nivel de la conciencia generalizada, no solo pagamos por las culpas de los errores cometidos, sino que también pagamos por lo que el peronismo dejó de hacer, o por lo que el peronismo no cumplió respecto a lo que sería su razón de ser. Me parece que esa es una de las causas más importantes por las cuales la situación en la Argentina pasó a ser diferente a la que ocurrió en otros lugares, Uruguay, por ejemplo. Bueno, Roberto, contanos un poco cómo es el trabajo actual en la Universidad de los Trabajadores, en qué estás más ocupado. Estuvimos la otra noche también con Irene Antinori por el terrible tema de estos compañeros paraguayos, que me permitió a mí además escribir un trabajo para Pelota de Trapo sobre el tema. Pero ¿por qué no nos comentás un poco en qué anda hoy ese hermoso proyecto que se está desarrollando en la fábrica recuperada IMPA? Bueno, mira, hemos compartido muchas horas o muchos trabajos ahí adentro, y yo creo que hay el año que viene puede producirse un salto importante en el sentido de que empiecen a funcionar los profesorados. Allí la ligación con los bachilleratos populares se ha estrechado, entonces existe la perspectiva de que eso de que los propios bachilleratos den un salto hacia los profesorados y de que la propia universidad pueda empezar a caminar con ese sustento por abajo. Creo que eso sería el primer hecho importante a nivel de académico, podemos decir, de construcción de la universidad. En la medida que eso se encamine, creo que va a cambiar la propia, no digo la imagen, sino la perspectiva de trabajo de la universidad. Hasta ahora se ha estado trabajando en seminarios sobre derechos humanos, sobre historia del movimiento obrero, sobre economía, uno sobre grupos, el trabajo en grupos se está haciendo en este momento. Y después se ha trabajado en múltiples actividades de diferentes grupos, organizaciones, seminarios, etcétera, durante estos 2 años o 3 años de funcionamiento. Y creo que terminamos el año de alguna manera con esa situación. Y la perspectiva, que lo más importante, esto de construir los profesorados. Por otro lado, se está pensando en la construcción de una carrera de economía o economía social o autogestionaria o algún nombre parecido que dé cuenta justamente del problema o de la situación que padece el lugar donde está, que son las empresas recuperadas, que también está en una especie de limbo, en el sentido que ideológicamente ninguno de los gobiernos de la Argentina la ha podido recoger sus aspiraciones, porque eso significaría cuestionar alguna de las esencias del sistema, como la propiedad privada, y por otro lado tampoco ningún régimen gubernamental hasta la fecha se ha animado a golpearla duramente, porque eso significaría una debilidad política aparte del gobierno, porque esto ha generado un nivel de solidaridad muy amplio, muy importante. Entonces ahí están navegando. Lo que quisiéramos es trabajar con el tema de economía justamente para poder encontrar formas, mecanismos que nos expliquen de qué modos podemos articular las diferentes etapas de la producción, de la distribución, para que de tal manera que las distintas estructuras que están actuando por fuera del sistema de alguna manera puedan articularse entre sí. Creemos que es un reto muy grande, muy difícil de realizar en términos económicos, porque las empresas están muy debilitadas, pero creo que hay que formar los cuadros que permitan dar un salto a esto que yo creo que va a ser parte del futuro, no sé si lejano o cercano, pero un recurso imprescindible de los tiempos que vendrán. Entonces el tema este de una economía de otra naturaleza es lo que también quisiéramos ocuparnos a partir del año que viene. De alguna manera, si el año que viene arrancan los bachilleratos, creo que esto sería el otro aspecto que tendríamos que ir preparando con el tiempo. Bueno, Roberto Perdía, te agradezco muchísimo tu tiempo, realmente tus reflexiones nos han sido a todos sumamente útiles, a los oyentes seguramente también, y bueno, si la coyuntura es tan cambiante en estos tiempos, que seguramente tendremos ocasión de volver a encontrarnos en este programa Sueños Posibles. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo, como siempre, a disposición de ustedes. Pero... Muchas gracias. Gracias a vos. Estamos escuchando a Pete Seeger y León Gieco en Venceremos. Te juro que está León Gieco ahí, ¿eh? No tendremos miedo. Creo que lo más impactante de esta hermosa canción que cantaba Joan Baez en la década del 60 y que forma parte del movimiento post-Vietnam es esto: no tendremos miedo nunca más, no tendremos miedo nunca más. Deep in my heart. Vení, sentate, escucha. En Sueños Posibles, lecturas.

Nos pasa siempre cuando hacemos los servicios de lunch, que vamos con los chicos, con servicios de mozo, mantelería, vajilla, los coffee break, todo lo que hacemos, que las señoras te dicen, ay, pero qué emoción este chico, mira qué bonito con el trajecito de mozo, cómo sirve, qué elegante, qué correcto. Digo, sí, no se lo digo porque es un cliente en ese momento, ¿no? Pero después sí, digo, sí, la concha de tu madre, pero para ese mismo pibe vos reclamás la baja de imputabilidad. Para ese mismo pibe vos querés este y querés lo otro. Para ese mismo pibe, entonces pongámonos de acuerdo de alguna manera, ¿no? Sueños posibles. Fue tan hermoso lo que dijiste que vamos a inaugurar una nueva sección del programa que es aplaudir al entrevistado. Bueno, en realidad yo había anunciado que íbamos a entrevistar a Adrián Camps, que es legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Partido Socialista Auténtico, porque es un tema que quería charlar con él que tenía que ver con esta nueva, no sé, llamarlo reprivatización del zoológico, que es un predio realmente muy importante en una zona muy especial de la Ciudad de Buenos Aires, pero por responsabilidad mía ha habido un problema con el número del celular, tenemos un celular que parece que ya no está en funcionamiento, así que tendré que disculparme oportunamente con Adrián, que no lo hemos podido llamar. Y estábamos comentando acá en el piso con Irene Antinori en relación a un nuevo aniversario del funcionamiento de Abuela de Plaza de Mayo. ¿Por qué no comentás de qué se trata? Sí, bueno, hoy cumplen 35 años la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que han ya restituido 107 chicos. Que no es poco, que fueron arrebatados de sus hogares. 107 chicos restituidos. Y vale decir que en estos días se conoció la noticia de que están empezando a también rastrear a algunos de estos chicos que podrían estar en Europa, o bien porque sus familias ladronas, por decir, apropiadoras, por decirlo de algún modo, se hayan ido por la crisis económica del 2000-2001, o bien porque hayan, con conciencia de haber apropiado a los chicos, haber intentado escapar, digamos, y irse hacia otros lados. Así que hay toda una movida, sobre todo bastante en Italia y también en España, de búsqueda de los chicos allí. Una cosa que es bastante interesante, ¿no? Porque evidentemente yo recuerdo en el 92 haber presentado un trabajo en un congreso que hubo de Abuelas de Plaza de Mayo. El trabajo ese tuvo varias publicaciones, se llama Matar el Futuro, reflexiones sobre las máquinas de matar como organizadora de la institución del genocidio, y hacía un análisis de la película Terminator, ¿no? Terminator 1, que cuando yo la vi realmente me pareció que era una metáfora muy potente del genocidio, así, matar a la madre para que no nazca el hijo, ¿no? Y es un trabajo que realmente, bueno, por ahí a uno le gustan los propios trabajos, ¿no? Pero es uno de los que más me gusta. Y en ese momento la lucha de abuelas, como la lucha de madres, tenía una repercusión emocional sumamente, no sé si universal, obviamente la derecha, el fascismo siempre las odió, ¿no? Pero digo lo que podríamos llamar el campo genérico de la izquierda, ¿no? Como no podemos comunicarnos con Adrián Camps en este momento, quisiera discutir con Fernando y con Irene, ¿qué piensan de lo que ha pasado con este tema de los hijos de Ernestina Herrera de Noble, que tanto desde el gobierno se afirmó casi categóricamente que eran hijos desaparecidos y que hasta ahora por lo menos la prueba genética dio en contrario? Y yo la escuché a Estela Carlotto aceptándolo, realmente de una manera muy sincera y honesta, que realmente, por lo menos hasta el momento, y después hubo nuevas comprobaciones, esta hipótesis, que más que hipótesis era una afirmación muy fuerte, de la apropiación de los hijos adoptivos, parece que insisto, hasta el momento parece que fue toda una cuestión más armada que otra cosa, ¿no? Ahora, sería interesante que los hijos adoptados, legalmente incluso, puedan saber su identidad. Más allá, no hablo de las apropiaciones, sino de las adopciones legales, ¿no? Cuando una familia decide de buena fe adoptar y hace todos los trámites, que bueno, que sería interesante que si el niño o niña lo requiere en algún momento de su vida, pueda saber su verdadera identidad, que haya un banco genético, ¿no? Hay una ONG que se dedica, que se llama Quiénes Somos, que se dedica justamente a eso. Ellos saben que no son hijos de desaparecidos, pero no saben de dónde proviene su genealogía y están en esa búsqueda. Yo, sobre el tema de lo que hoy conocemos como los hijos de Noble Herrera, yo lo que creo es que el tema fue tan manipulado, no genéticamente, sino públicamente, que en realidad está todo ya desvirtuado. Y hay que volver al inicio del punto, ¿no? La familia, sobre todo Ernestina Herrera de Noble, se negó a que los chicos se pudieran hacer el ADN durante cerca de 10 años. Si se lo hubieran hecho en el comienzo de la causa judicial, se hubiera terminado el asunto. Ese punto uno. Punto dos, que haya dado negativo el ADN con el cruce que se hizo con los datos que están en el Banco Nacional de Datos Genéticos, no implica necesariamente que no sean hijos de desaparecidos, aunque se reduce, por supuesto, mucho la posibilidad. ¿Por qué esto? Porque hay un montón de familias que no han dejado sus muestras en el banco, que tienen familiares desaparecidos, muchos de ellos incluso porque, como sus hijos estaban en la clandestinidad, podían no haber estado enterados de que sus mujeres estaban embarazadas. Con lo cual tampoco habría que descartar que puedan ser hijos de desaparecidos. Lo que sí está claro es que la manipulación hizo de este tema algo que hoy es difícil de explicar. Pero cuando vos hablas de manipulación, ¿de qué manipulación estás hablando? De la manipulación que se hizo desde el momento. Esto hasta un punto era un caso como cualquier otro, pero con la resonancia que tenía que fuera Ernestina Herrera de Noble. Pero no había utilización política. Las abuelas trataban este tema como trataban cualquier otro. Se sospechaba, se hacía público, pero con mucha cautela. En un momento esto empezó a ser un motivo de utilización política en la disputa gobierno Grupo Clarín, y comenzó a ser manipulado de tal forma que vos, cuando abuelas está investigando un caso, no te enterás que lo está investigando. Y en el caso cuando solo había sospechas, se enteró todo el mundo que se estaba investigando. Esa diferencia es manipulación política de este caso en particular. No, pero recordemos que en estos 10 años Estela Carlotto había tenido una entrevista con obispos muy importantes que le decían que sus nietos estaban con una familia muy poderosa. Sí, sí, incluso otros casos también. Chicha Mariani también tenía como la idea de que, incluso si vos ves las fotos de la hija de Chicha y la hija adoptiva de Herrera de Noble, hay cierto parecido físico. Sí, no, yo todo eso lo entiendo y me parece bien. Es más, yo no tengo dudas que el grupo Clarín puede modificar el genoma humano si quiere, ¿no? Es decir, eso está de fuera de discusión. Pero lo que me parece absolutamente irresponsable y en última instancia contrario a la política de Abuelas de Plaza de Mayo es la afirmación casi a nivel de certeza que se hizo de que eran hijos de que se habían apropiado, digamos, ¿no? Porque realmente hasta no estar la prueba genética no se tendría que haber dicho absolutamente nada. Mira, no habría que buscar concretamente. Yo, en el caso de Pablo Yonto, que fue quien hizo pública esta causa bastante antes, incluso de cuando todavía era marxista, y no se había pasado a la fila del kirchnerismo pidiendo perdón, como si hubiera que pedir perdón por lo que uno pensó durante toda su vida. Hasta el último momento nosotros, hasta el día anterior a que se hicieran los exámenes, nosotros hablamos con él y Yonto siempre usaba el condicional. Lo que sucede es que después se instaló públicamente la idea de que sí lo eran, pero al menos que yo recuerde, en el caso de Yonto, las afirmaciones siempre fueron a modo de condicional. Siempre se dijo que podían ser hijos de desaparecidos, y obviamente esto estuvo alimentado por la negativa a realizarse durante tantos años, y de repente un día decidieron que sí. ¿Por qué decidieron que sí? Seguramente porque tuvieron algún tipo de información que decía, miren, o algún, incluso algún examen informal, nunca lo sabremos, que determinaba que tuvieran la certeza de que no era, porque si no, ¿por qué esperaron tanto tiempo? Y de repente un día se decidieron hacer público que sí iban a hacer los exámenes. Bueno, yo recuerdo polémicas inclusive entre compañeros respecto a, ¿te acordás cuando fue ese dictamen de en relación a que sacar sangre era violencia, si no era violencia? Y evidentemente hubo una gran manipulación. Yo lo que creo es que usar una causa, sea de nietos desaparecidos como derechos humanos al servicio de un gobierno de turno, es un grueso error que se terminará pagando muy caro y que creo que ha colocado al movimiento de derechos humanos más importante de la Argentina durante décadas, que es Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, prácticamente como una especie de oficina del Poder Ejecutivo, y creo que eso realmente, más allá de Herrera de Noble, que de Noble no tiene nada, pero de todas maneras creo que es uno de los peores errores estratégicos, yo diría, de este gobierno, que necesita y ha necesitado poner trazo muy grueso, sobreactuar el tema de derechos, quizás porque no ha sido tan feliz en los derechos económicos. Quería comentar un mensaje que me llega de un querido amigo, Héctor Francisco, que escuchó el reportaje a Perdida, le parece interesante, dice que no está de acuerdo con casi nada de lo que él dijo, pero plantea cosas muy importantes respecto al tema de la investigación, ¿no? Hasta dónde la investigación de la deuda desde el marco legal argentino puede tener mayor validez como táctica ante el derecho, lo pone entre comillas, o mejor dicho, la correlación de fuerzas internacional. ¿Cuál podría ser una política del gobierno en ese sentido? Bueno, creo que justamente el debate que se ha dado a partir de el informe de Olmos, que estuvo archivadísimo, cajoneadísimo, respecto a lo que se llamó en algún momento deuda odiosa. Otra noticia que tiene que ver con los derechos humanos es que la Comisión Provincial de la Provincia de Buenos Aires por la Memoria recorta el presupuesto, y por esto sale a hablar Adolfo Pérez Esquivel pidiendo ser atendidos, y que, bueno, evidentemente es muy importante conservar la memoria justamente en la provincia de Buenos Aires. Bueno, y en la ciudad de Buenos Aires pasa lo mismo con el Instituto Espacio para la Memoria, con quien nosotros hacemos el programa de los juicios oral y público. Allí Macri lo que hace no es recortar el presupuesto, sino, como no puede cerrar porque se le vendría un aluvión político de protesta, lo que hace es ir entregando, regateando el presupuesto, y lo va entregando recién en agosto, septiembre, de manera tal que no se puede, por ejemplo, hacer las obras de arquitectura que requiere conservar los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que están aquí en la ciudad de Buenos Aires. Digamos que los derechos humanos están empezando a abandonar, tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires. Claro, de todas maneras, insisto, yo creo que la política de derechos humanos, en la medida en que se hace patrimonio de un partido o de un gobierno, comienza, porque la política de derechos humanos la defendió siempre el campo popular. Esto es así, durante décadas, con un costo muy alto de muchos compañeros. Y entonces no podemos hablar del Instituto Espacio para la Memoria, que por supuesto un gobierno como el de Macri va a desfinanciar, Provincia de Buenos Aires, que ya nos metemos a la interna Scioli, Poder Ejecutivo Nacional, y nos olvidamos de la megaminería, los pueblos originarios, que también son una violación constante de los derechos humanos. Entonces vamos a terminar todos realmente confundidos. Los aforismos implicados de Alfredo Grande. Compre, señora, compre. De lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso. Ese paso hay que darlo. Pienso, luego existo. Pero si pienso como existo, entonces no pienso más. Descarte posmoderno. Bueno, el aforismo implicado de hoy, que con esto cerramos este programa, es, yo ya creo que lo he dicho alguna vez, pero lo voy a insistir porque hoy en mi curso en Loma de Zamora y en la Universidad de Loma Zamora, la Facultad de Psicología Social, lo repetí y los alumnos me miraron con atención, lo cual no es poco. El aforismo es el siguiente: en todo sistema injusto se sostiene con el beneficio primario del victimario y el beneficio secundario de la víctima. El beneficio secundario de la víctima muchas veces son las sobras del banquete, y cuando el banquete es mucho, las sobras pueden ser importantes. Creo que todo sistema injusto se conmueve, se subvierte, cuando la víctima deja de aceptar las migajas o las sobras de cualquier banquete y decide enfrentarse con el victimario. Ese, por supuesto, es lo que nuestros sueños posibles esperan. Hasta el lunes que viene. Felices sueños posibles, Irene. Felices sueños posibles, Fernando. Felices sueños posibles.